se llama Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Santa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 55, 6 y 7. 55, 6 y 7. Capítulo 55, verso 6, verso 7. Y cuando lo tenga, con un amén, yo sé que estamos aquí. Recuerde siempre que la palabra de Dios es simplemente la voz de Dios, que ha sido grabada pero en páginas. Cuando se lee, reza, porque está ya escrita. Hay que repetir lo que está escrito. Reza de la siguiente manera: para la gloria del Padre, que usted sabe que el Padre es Jesús. Y usted sabe que Jesús también es el Hijo. Y usted sabe que también Jesús es el Espíritu Santo. Y para la gloria del Padre y el Espíritu Santo. Los Jesús solo todavía no entienden esto. Se quedan callados hoy. Mira, se voy a repetir. El Padre es Jesús. El mismo Jesús es el Hijo. El mismo Jesús es el Espíritu Santo. Pues para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oye, ya entendimos eso, ¿eh? Dice, buscar a Dios, buscar a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Repítelo conmigo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia y es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Dale la mano que está al lado tuyo, sonríele, mírale la cara y dile, pídele perdón que Él te perdona. Pídele perdón que Él te perdona. Ah, pues por quién. Y cogí muy por quién. Gloria al Señor, sentenos todos ahora con la palabra. Aleluya. Gloria al Señor, maravilloso es Dios. Vamos a orar, mi hermano, la gloria es del Señor, poderoso es Dios. Maravilloso es el Señor, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Amado Dios, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Dios mío. Tu palabra es pura, tu palabra es santa, Señor. Pero este pueblo está aquí orando, Padre, para que esta palabra, Dios mío, trabaje en nuestros corazones, Señor. Y no solamente para que trabaje, Señor, sino para que la misma, Señor, nos edifique, Padre celestial, para que la misma trabaje en nosotros, Dios mío, y haga, Dios mío, el propósito para la cual va a ser predicada en esta noche, Señor. Te damos gracias por la misma, Señor, porque es maravillosa, Dios mío, y fue la que cambió nuestra vida y la que nos va a levantando cada día, Señor, y a través de ella vamos creciendo, caminando, y somos purificados para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Mira, al diablo no le gusta el ruido, al diablo lo que le gusta es el silencio. Por eso la funeraria, donde están los muertos, no hay ruido, lo que es silencio, porque están muertos. Pero la Biblia dice, no podrán alabar a Jehová los muertos, ni los que se están muriendo, ni los que descienden al silencio. Dice, pero nosotros los que no nos estamos muriendo, los que vivimos, adoramos a Jehová desde ahora y para siempre. Adora a Dios. Aleluya. Dios habita en medio de la alabanza. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, gloria a Dios. Thank you. Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. A todos los muchachos y muchachas de maestro, este ritmo con consejo les doy. Cuando vengan los domingos a la casa de Dios, no te pongas minifalda para llamar la atención. No con chismes en la iglesia, ahora con emoción. No vengas a divertirte ni bailar a gogó. Cuando vengan los domingos a la casa de Dios, no te pongas minifalda para llamar la atención. Porque todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡A gloria! ¡Tumbaré la cabeza! ¡Con la espada de Jehová! ¡Con la espada de Jehová! ¡Con la espada de Jehová! Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo. Yo quiero decirte que me siento bien, bien, bien, bien. Yo quiero decirte que me siento bien. Porque con Cristo cantando voy, voy, voy, voy. Porque con Cristo cantando voy. Y dime tú, ¿qué vas a hacer cuando Jesús viene por ti? Aquella cruz de carmesí. Y dime tú, ¿qué vas a hacer? Dime tú, ¿qué vas a hacer? Dime Jesús, murió por ti. Aquella cruz de carmesí. Y dime tú, ¿qué vas a hacer? Oye, esos músicos están mejor que la otra vez. Están más coordinados, están buenos. Y cuando yo hago, ¡pam! Ahí están, ¡pum! O sea que ya no hay tanta, tanta, eso. Eso pasó de moda, ¿verdad que sí? Un aplauso al Señor que le fue. Puede sentarse, amado. Yo soy así, yo me paso inventando coros, hermano. Eso yo canto, son inventos míos. Soy yo inventando ahí. Inventando, me pongo a inventar y... Como a veces me pongo a escuchar al hijo mío, Feli. Feli no canta reggaetón, pues. Yo se lo robo, canto a Feli. Me robo los derechos a Feli. Feli también inventó el coro. Yo no sé si aquí lo han cantado. Yo vi al diablo cayendo del cielo como un rayo porque se equivocó, se equivocó, se equivocó. Se equivocó conmigo. Yo tengo más de 50 coros que me lo he inventado. Y todos han pegado, que es tremendo. El grano de mostaza ese lo han quemado. Y tú dirás, fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, se lo han quemado. El asunto es que todo se hace para agradar a Dios. Y todo se hace para buscar el rostro de Dios. ¡Aleluya! Yo no sé cuándo ustedes se acuerdan. Si algunos pueden estar por ahí, yo creo que algunos también estén enamorados por ahí. Pero por ejemplo, usted está enamorado. Santo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en high school y estaba en escuela intermedia, que antes era muy difícil. Antes, usted se enamoraba y había un proceso que seguir. O sea, no es como ahora, ahora tú no tienes que enamorarte, ahora te enamoran a ti. Estoy hablando de los hombres, ¿cuántos van a tener? Antes eran los hombres que enamoraban a las mujeres. Ahora son las mujeres las que enamoran a los hombres. Antes, porque usted enamoraba a la mujer, tenía que pedir un permiso especial. Sacar un pasaporte. ¿Cuánto es la señora? Tenía que sacar una visa para entrar a esa casa. Y hablar con la novia. Entonces, se sentaba la novia aquí, el papá en el medio. Y usted al lado. Imagínate que tú vas a hablar con la novia. Tiene que hablar de aguacates y mi alma alaba la gloria del Señor y está cogida mal, no puedo hablar más nada. Imagínate el viejo en el medio. Pero la cosa es, aleluya, como que las cosas funcionaban mejor. Se casaban las parejas y duraban. Y por ahí tú ves un par de arrugaditos que de ese tiempo, ¿cuánto hablan del Señor? O sea que como que funcionaba el asunto, como que había un respeto. Gloria a Dios. se cansen. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, hasta que la muerte los separe. Amén. A los 30 días. Santo. Bendito Dios. Miren, hermano, ¿sabe por qué está ocurriendo eso? Porque la gente se ha olvidado de enamorarse. Pero de enamorarse de quien tiene que enamorarse. No del novio, no de la novia. Del rey de reyes y del señor de señores. De enamorarse de aquel que te ha salvado. De enamorarse de aquel que te ha libertado. De enamorarse de aquel que te ha hecho libre. Muchachos, cuando yo estaba enamorado, yo me acuerdo que yo me acostaba pensando en la novia y loco porque amaneciera al otro día para ir a buscarla. Santo. Yo vivía en Ponce, en Puerto Rico, y tenía una novia que vivía en Cagua, bastante lejito. Me decía, oye, tú estás enchulado. Así que sea en Puerto Rico. Está por ahí riéndose ahí, gozándose. Y hermano, pero como que tú deseabas estar al lado de la novia. Especialmente si no era novia todavía, te la iba a declarar al otro día, como que lo practicaba lo que le iba a decir. Se miraba, ¿verdad? Yo era el único que hacía eso. Yo sé que usted no lo hacía. Pero si iba frente al espejo, a hablarse. ¿Qué pasa, mami chula? ¿Sabes? Me cae bien. Abuelo, ¿cómo hago y chula, mamá? ¿Yo no sabes? No, ese lenguaje no es papá. Tú sabes, antes no se hablaba. Bien tímido, papá. ¿Tú sabes? Ahora no. Yo tengo en mi casa 4 números de teléfono. Aparte tengo mi oficina, número para la oficina, número personal mío, número de la casa y un número para las novias y los novios. ¿Cuántas horas, señor? Sí, porque tú sabes las muchachas que llaman a mi casa buscando los hijos míos. Y tú sabes las viejas que me llaman a mí. Ay, alaba el señor. Una vieja de San Diego que me tiene loco esa vieja de San Diego a mí. Vieja, lugar de mocía, canto de carne, chuleta. Porque no buscan el rostro de Dios. Y como no puede buscar el rostro de Dios, están pendientes a otra cosa. Pero cuando usted busca el rostro de Dios, usted está pendiente a lo de arriba. Usted mira para arriba. La Biblia dice en Colosenses y haber resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, hay que mirar para arriba. Estamos en un momento de peligro. Estamos en un momento de peligro. ¿Tú sabes quién se dio cuenta de que la gente se estaba olvidando de buscar el rostro de Dios? El profeta Isaías. El profeta Isaías se dio cuenta. Por eso él empezó a preparar el camino. La gente no creía, la gente le importaba. Y los que habían recibido beneficios les importaba. Y Isaías se para y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está buscando a alguien que crea que Dios es real. Está buscando a alguien que crea que tú le buscas y le hallas. Está buscando a alguien que crea que cuando tú tocas, Él responde. Que cuando tú le llamas, Él está ahí para ayudarte. ¿Sabes una cosa? Yo creo que el mejor momento para buscar a Dios es este tiempo. ¿Tú sabes por qué es el mejor momento? Porque todavía hay oportunidad de hallarle. Todavía el momento no ha terminado. El brazo de Jehová todavía está extendido esperando por ti. Él quiere que tú le busques. Y el profeta dijo, hay que buscar a Jehová. Mientras pueda ser hallado, búsquele. Pero ¿dónde está buscando el Señor? ¿Dónde lo buscábamos antes? ¿En el panteón? ¿En la iglesia de las estatuas? ¡Mi alma te adora! Ahí buscamos al Señor en la iglesia de las estatuas. ¡Aleluya! Y nos lo digamos frente a una estatua. ¡Poderoso! ¡Bendito Dios! La gente más talentosa que yo he visto para estatuas están en México. Yo las he visto. Yo he caminado 19 continentes, hermano. Están en Asia, donde hay un arte tremendo para las estatuas. Pero estatua de ídolo, como mexicano ninguno. Y casi todos los que hacen estatua en México son borrachos. Alaba a Dios si puede. Borracho con un talento increíble. Y el borrachito allá no le forma la estatua. La pinta y la termina y le pone la Virgen de la Guadalupe. Y el ignorante mexicano santo va a hacer rodillas frente a una estatua que un borracho hizo. Que unas manos sucias hicieron que Dios no acepta manos sucias. Dios acepta corazones limpios. El limpio de manos, el puro de corazón. Pero la ignorancia y la religiosidad, ¿sabe usted que México es el pueblo? Era. Pero para los récords, todavía tienen a México como el segundo país idólatra en el mundo. Para los récords, ya no. Porque el Evangelio está en México. Y me he notado un avivamiento increíble. Y la palabra ha despertado a muchos mexicanos. Me han salido de adorar estatuas. Para adorar al Dios de las estatuas. Que repudia las estatuas. El Dios que no cree las estatuas. El Dios que cree en los vivos. En los que tienen ojos vivos. En los que tienen oídos vivos. Es tiempo de buscar a Dios ahora. Porque va a haber un momento en que no vas a poder. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Y cuando leemos esto, lo único que pensamos es en los jóvenes. Y cuando se predica más que para los jóvenes. Pero el mensaje de la palabra es para el joven, es para el niño, es para el adulto, es para todo. Para todo aquel que tiene respiración, para todo aquel que tiene vida, la palabra de Dios. Para todo aquel que tiene aliento. Lo más importante que existe para buscar a Dios, hermano, es dejar el camino de impiedad. Imposible buscar a Dios y buscar al diablo a la misma vez. No podemos agarrar a Dios por una mano y a Satanás por la otra. No podemos sentarnos a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios al mismo tiempo. No puede una fuente echar agua dulce y agua salada por la misma aventura. Es tiempo de buscar a Dios. Pero la Biblia dice, deje limpio su camino, el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová. Yo sé que antes tú estabas en él, vuelve, regresa. Tú vuelves al Señor, los hombres te miran de reojo. Ensució el Evangelio, cayó. Esa es la versión del hombre. Los concilios te cierran las puertas, pero la Biblia dice, vuélvase a Jehová. No importa donde te hayas metido, vuélvase a Jehová. No importa lo que hayas hecho, vuélvase a Jehová. El cual, dice la Biblia, tendrá de él misericordia. Quizás Asamblea de Dios no tiene misericordia de ti. Quizás M.I. no tiene misericordia de ti. Quizás los apóstoles y profetas no tienen misericordia de ti. Quizás los pastores no tienen misericordia de ti. Pero Jehová. Jehová tiene misericordia de ti. Y no simplemente eso. Dice que es Dios nuestro. No ha dejado de ser tu Dios. ¿Cuántos alaban? El religioso te dice que no, que tú eres del diablo. No, tú fuiste del diablo, pero Cristo te compró precio de sangre. Cristo pagó. La persona se descarrió, se fue, ya no le pertenece a Dios. Seguro que le sigue perteneciendo. Él dijo, aunque tú seas infiel, yo sigo siendo fiel. Estaré contigo todos los días hasta el fin. No importa lo que ocurra, llueva, trueno, relampaguee, adulterio, fornicación, injusticia, yo dije que iba a estar contigo y estoy contigo. Hermano, tú te estás predicando ahí. Estoy predicando Biblia. Aleluya. Estoy predicando lo que dice la Biblia. Los hombres transversan la palabra de Dios. Los hombres agarran la Biblia para mandar a la gente al infierno. La Biblia no está escrita para mandar a la gente al infierno. La Biblia se escribió para sacar a la gente del infierno y llevarlos a la gloria. A la gloria del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le alaban? Creemos es que esto lleva una seriedad y Dios es serio, santo, limpio y puro. Pero Dios sabe que estamos en un campo de batalla. Y si él quisiera, los sacaba de aquí ese tiempo. Pero el mismo Cristo no pidió eso. Cristo, cuando oró al Padre, oró dándole gracias al Padre por todo lo que el Padre le había dado a él. Y le garantizó, él le dijo: de los que me diste, ninguno se ha perdido. ¿Cuántos alaban la gloria? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ninguno! Si no el hijo de perdición. ¿Por qué se perdió el hijo de perdición? Porque estaba escrito número uno. Pero no tenía que ser Judas. Pudo haber sido Pedro. Pudo haber sido Juan. Pudo haber sido Jacob. Porque fue Judas. Porque él lo escogió. Está en ti escoger vida, escoger muerte. Está en ti buscar el rostro de Dios o buscar el rostro del diablo. Está en ti buscar la vida, la salud, el gozo, la paz, o buscar la tristeza y buscar el problema. La Biblia nos recomienda que el tiempo de buscar a Dios es hoy. Dice la Biblia que van a buscar, va a haber un momento en que la gente va a buscar la palabra de Jehová y no la van a hallar. ¿Escuchó bien? Y acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud. ¿Cuáles son los días de tu juventud? Para el cristiano. Los días en que tú tienes tus brazos, tus ojos, tus piernas, tus fuerzas. Los predicadores de hoy dicen: no, cuando tienes 14, 17 años. Para Dios no hay edad. Tú tienes 80 años de edad y Dios te sigue mirando como de 25. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero el tiempo de buscar a Dios es hoy, hermano. No lo dejes para mañana. Usted me dice: no, hermano, es que yo no puedo levantarme. Yo estaba a una altura espiritual y de momento caí, y es duro, se me hace duro. Pues eso es lo bueno cuando se te hace duro, porque lo fácil no sirve. Las cosas que sirven son las cosas que se pagan el precio. Cristo, aleluya, se le hizo duro salvarme, pero me salvó. Luego la bendición más grande costó precio. ¡Gloria a Dios! La gente quiere las cosas fáciles, por eso es que el evangelio de la prosperidad ha dañado el evangelio de la santidad. O sea, no lo ha dañado, sigue siendo la misma palabra, pero las conciencias las ha dañado. Y como para servirle a Dios y irse para el cielo, ahora lo que hace falta es dar buenos diezmos y buena ofrenda. Y ya eres bendecido. Siga durmiéndose en la otra. Gloria a Jesús. Que sin santidad nadie era el Señor. Con diezmos o sin diezmos. ¿Cuántos años me enseñó? Lo único es que si estás, aleluya, caído, que el diablo no te diga a ti que no te puedes levantar. ¡Aleluya! El único que no se levantará jamás será Satanás. El ser humano se levanta. Dios vino a buscar lo que está perdido. Dios vino a predicarle a las ovejas descarriadas de Israel. Dios quiere que el impío deje su camino, que el hombre indigno deje su pensamiento y que regresemos a donde pertenecemos. Usted no pertenece a la calle, tú no perteneces al lugar donde está, tú perteneces al lugar de la gloria de Dios, tú perteneces a la casa de Jehová, tú perteneces a la familia de Cristo. ¡Vuélvase a Jehová! ¡Vuélvase a Jehová! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Gloria a Dios! No le haga caso a los criticones que siempre te están condenando. Los criticones que siempre te están criticando. Los criticones que siempre están hablando mal de ti. No le hagas caso a ellos. Si estás haciendo algo malo, lo único que tienes que hacer es dejar de hacerlo. Y Dios te recomienda que lo hagas. Y si está bien, está bien. O sea que Dios sabe. ¿No? Dios sabe que estamos haciendo mal. Tú sabes, cuando uno es un buen padre, tú dices a tu hijo: pues, deja eso ya, que te vas a morir. Deja eso ya, que te está haciendo daño. Tú lo sabes como padre. pero tú no lo vas a quitar, él tiene que dejarlo. Santo. Y el Señor dice, deja el impío. Déjalo. Déjalo, que él está esperando que tú regreses. Él es amplio en perdonarte. Los concilios dicen, no, no perdona eso, él es amplio en perdonar. No, Dios se cansa de ti porque tú pecas todos los días. Su misericordia dura para siempre. ¿Por qué tú crees que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Aleluya. Bendito Dios. ¿No es porque es nueva? Porque todos los días tú cometes un pecado diferente. Aleluya. Y como cometes un pecado diferente, necesitas una nueva misericordia. Lo que te perdonó ayer, no lo hiciste ayer, te hiciste algo diferente. Pero la misericordia es nueva para perdonarte lo diferente. Y esa misericordia dura para siempre. Porque para siempre es tu misericordia. Pero Él quiere que vuelvas a Él. Para que puedas beneficiarte de lo natural y real, tienes que volver a Él. Hermano, ¿qué pasa entonces? Usted está diciendo que si la gente está en pecado, conoció a Dios, se muere, se salvan. Yo le he dicho eso. Aleluya. Si se muere en pecado, se lo lleva el diablo con cabeza fatal y mondongo. Aunque haya cantado corito, aunque haya danzado, aunque haya hecho milagro. Pero yo creo que una persona que se muere en pecado fue que nunca conoció a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran? Porque el que le conoce, aunque se aparte, regresa, aunque se caiga, se levanta. ¿Cuántos le persona que se fue y murió en pecado, ese nunca estuvo adentro. Hello. Señor, en tu nombre se fuera demonio, en tu nombre profeticé, apartado de mí obradores de maldad, porque nunca los conocí. Nunca. Yo no creo en la doctrina que predican por ahí, yo creo en la doctrina de la predestinación, sí, yo creo en ella. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Fuimos escogidos, seleccionados para salvación. Pregunto yo si seremos privilegiados. ¿Tiene usted una idea cómo sale el cuerpo humano? ¿Cómo se forma el cuerpo humano? Sale el contacto de un hombre y una mujer. Contacto sexual. Donde hay un encuentro y los dos botan espermatozoides. Que son millones y millones y millones de huevitos. Y entre esos millones y millones y millones, se mueren todos y solamente quedan dos pijos. ¿Cuántos adoran al Señor? Hello. Y entre esos dos se va a seleccionar uno. Y entre todos esos millones fueron a la final. Y entre los dos, quedaste tú, quedaste tú, quedaste tú, quedaste tú, quedaste yo. Hello. Imagínate la selección que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el escoger salvarse o perderse, te toca a ti. Repito, una persona que ha sido salvo puede caer, se puede embarrar como la puerta de Juan Bobo, pero tarde que temprano, como el hijo pródigo, regresa. Es como el matrimonio. Lo que Dios unió, ¿ah? No lo separa el hombre. Cuando yo digo a la gente, yo me puedo casar en la hora que yo quiera, yo no estoy mintiendo. Yo me puedo casar mañana si yo quiero. Yo estoy divorciado hace años y yo me divorcié. Pero mi mujer me pegó cuernos 5 veces. No una, no dos. Soy el tercer puertorriqueño, fuera mexicano no cuentaba uno. ¿Cuántos va a ser? Puertorriqueño un poquito más blandito es. Ah, no me digan en la esquina. Mi alma daba la gloria. ¡Aleluya! ¡Se duele! Mi esposa, la que era esposa mía, yo la amaba más que a mis hijos. Lo creo o no lo crea, yo no sé si usted es así, pero yo fui un marido que amé a mi esposa más que a los hijos míos. ¿Por qué la amaba más a ella que a mis hijos? Porque yo siempre decía, mis hijos se me van un día, ella se tiene que quedar conmigo. Y luego... Y yo creo que usted debe amar más a su marido que a sus hijos. Ya, qué duro se le hace, ¿eh? No dijeron a mí, no se escuchó nada. Pero una cosa que, mire, hermano, matrimonio cuando es de Dios, solamente la muerte lo va a separar. Yo digo a la gente, yo me puedo casar mañana, pero Dios dice, ¡no! Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero yo estoy de acuerdo, pero que Dios une, no lo separa el hombre. Hay matrimonio que Dios une y hay matrimonio que Dios no une. Aleluya. Pero lo que Dios une, no lo separa el hombre. Puede haber inmundicia, puede haber inmoralidad, puede haber adulterio, puede haber separación. Tarde que temprano, como el profeta Osea, que estaba orando a Dios por una esposa, y el Señor le dijo, ¡vete! Y busca esposa para ti, pero vete donde están las rameras. ¡Qué duro! Que Dios le decía, no, vete y busca una ramera. Y cuando fue, el Señor dijo, escoge la que tú quieras. Y miró así, dijo, yo quiero aquella. Y cuando agarró aquella ramera, se la llevó para su casa. Y cuando la tiene en su casa, dice, oye, yo no soy familia, tú te me pareces a alguien. Claro que sí, era la esposa genuina, la anterior, la original, la que vivía con él tantos años. Después de tantos años, aleluya, él fue a escoger una y escogió esa porque lo que Dios une. Un pastor amigo mío que se separó de la esposa por 15 años por inmoralidad. Pero Dios nunca lo permitió casarse. Se quería casar. No podía. Se le presentó una, pero a mí la jovencita no me gusta. Yo, pues cásate con una vieja, chico. Y una vieja aborrecida, lo más malo que hay. ¿Y qué tú quieres? Una mujer. Idónea. Aleluya. Después de 15 años, el Señor le dio una. La misma que tenía antes, ¿cuánto era? La misma. Porque lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Tú crees que Dios te unió a la iglesia? ¿Tú crees que Dios te unió a su presencia? ¿Tú crees que Dios te unió a su familia? El hombre no te va a separar de Dios. El hombre no te va a separar de la familia de Dios. Te puedes apartar un tiempo, pero como Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, tienes que volver a Dios. Y el tiempo es ya. El tiempo mientras el rostro de Dios está ahí puesto para que le busque, buscar a Jehová, mientras puede ser hallado, llamarle, el santo que está cerca, que el impío su camino, el hombre dijo su pensamiento, muéstrate a Jehová, el cual tendrá de misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en personal. Mi papá carnal, mi papá, era alcohólico. Se convirtió a Cristo hace muchos años. Yo lo vi convertirse a Cristo. Pero yo lo vi también, después de muchos años, de convertirse a Cristo. Yo lo veía bebiendo mucho NyQuil. O sea, yo vengo de la calle, yo fui pecado de la calle. Yo lo único que no me metí en la calle fue el crack, porque no había crack para ese tiempo. Si no, también tuviera con la boca de ir a irse. ¿Tú sabes cuando tú vas a los 7-Eleven, eso es todo lo que tú encuentras? ¿Los 7-Eleven? Afuera los 7-Eleven. ¿Crees que? Ya está metido en los tenis, ¿no? Metí un tenis a comer al lado del hotel. La que está sin ese. ¿Qué van a comer? Y yo, los piedras yo los quiero, mamá, ¿ok? No voy a comer piedra, por favor. ¿Cuántos habrá, señor? Enderece esa boca. ¿Cuántos habrá la gloria de Jehová? Gloria a Jesús. El momento, hermano, escuche bien, es hoy. El momento es hoy. Voy a repetir esto, es hoy. El mundo está en un caos. ¿Sabe usted que el mundo está en un caos? No hay paz en el mundo, hermano. No hay seguridad, no hay confianza. Padres contra hijos, hijos contra padres, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, pestilencia, guerra, rumores de guerra, confusión. Gente diciendo, allí está el Cristo, la gente corriendo, allí está el Cristo. Se levantó uno en Puerto Rico, dice que es el Mesías. Se levantó uno en Guatemala, dice que es el Cristo. Se levantó uno en Salvador, dice que es el Cristo. Allá en México, cada rato aparece la Guadalupe en un palo, en un poste. Y la gente corriendo, donde está la Guadalupe. Y la gente corriendo a Querétaro, y la gente corriendo a la montaña, y la gente corriendo no corra a la montaña, corra al Dios que hizo la montaña, alaba la gloria de Jehová, busca a Jehová, mientras pueda ser hallado. No corra a estos lugares, que si se apareció la Virgen allá, la Biblia dice que son señales de los últimos tiempos cuando digan, helo aquí, helo allá, no corra, no salga. Porque como un relámpago que sale del oriente y llega hasta el occidente, así será la venida del hombre. Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Cristo viene, hermano. El mundo está en un caos. A San Francisco Dios me mostró que viene una catástrofe que va a ser historia. En 1999 profeticé, lo de las torres del World Trade Center lo profeticé en 1999, y los que tienen el video mío, ese es el video de las 5 profecías famosas cuando salí de la prisión en el 99. Saliendo de la prisión en South Dakota, hice ese video y dije, voy a dar profecías para el año 2000-2001. Y dije que George Bush iba a ganar las elecciones de Estados Unidos frente a Al Gore, pero que no se iba a decidir el mismo día, sino que Florida iba a decidir el próximo presidente, que iba a ser George W. Bush. Y dije, El Salvador va a temblar como un borracho entrando en 2001. Y dije, los chinos le van a derribar un avión espía a los Estados Unidos, esto va a traer un conflicto. Y dije, la ley de la inmigración va a cambiar de la noche a la mañana. Y dije, entre septiembre y octubre, veo a Nueva York en llamas, confusión, muertos, y las torres del World Trade Center en el piso. 1999 fue cuando hice ese video que se cumplió en el 2001. 13 años atrás profeticé sobre el Amtrak, el polvito ese blanco. 15 años atrás profeticé sobre el SARS, la enfermedad de los chinos. 15 años atrás, cuando vino la enfermedad, se volvieron locos los científicos, gastaron millones de dólares buscando un nombre para la enfermedad. Después de tantos millones encontraron el nombre y le pusieron SARS. Si hubieran gastado $20 en un video mío, se economizaban millones. Porque en el video yo digo que esa enfermedad se va a llamar SARS. Profeticé lo del tsunami. Cuando me hicieron, yo no sé la guerra, si usted se enteró la guerra que me hicieron en New Orleans. Que me paré en New Orleans, empezando el año, levanté las manos. Y dije, generación de pastores de New Orleans. Generación de pastores de Luisiana, anticristo que se oponen a las campañas de esto de la cruz, esa generación pasa y veo las dos ciudades bajo agua. ¡Aleluya! Meses después vino Katrina, que todavía se está hablando de Katrina. ¡Aleluya! Más de 20 años atrás en el TDF de México. Nos cierra la puerta a mí allí de Ávila. Nos abrazamos en el aeropuerto del TDF, dijo. Empezamos a profetizar, tiembla México, tiembla México. Una semana después tembló el DF, más de 5,000 muertos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hermano, es tiempo de buscar a Dios, y el que se opone a Dios se va a morir. Generación que se opone a Dios se va a morir. Mucha gente no le gusta que se predique esto. ¿Tú sabes cómo mucha gente no le gusta hacer predicar? Porque le gusta a la gente que le pasen la mano al pecado. Y está acostumbrado a escuchar el mensaje lindo, el mensaje que no se mueven ni las moscas. Y cuando tú predicas esto, se escandalizan. Porque le tienen miedo a la palabra dura, a los profetas de Dios. Pero la verdad hay que hablar, hermano. No le hagas guerra a la Biblia, le hagas guerra al diablo, al demonio. Busque el rostro de Dios, no se oponga a la bendición de Dios. Busque a Dios y se pueda ser hallado. Llama a lo que está cerca. Llama a lo que te responde. Gloria a Dios. Hay un coro que dice, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él te ama. Yo le pido y Él me da. Tú le respondes, contesta a mi petición. ¿Por qué las peticiones no se contestan? Porque la gente no busca el rostro de Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué no estamos viendo la bendición como queremos verla? Porque no estamos buscando el rostro de Dios. ¿Tú sabes la mejor forma de buscar el rostro de Dios? En las mañanas temprano. Dios ama a los que lo aman. Los católicos dicen que la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda. La Biblia no dice eso, pero tiene razón. La Biblia dice, Dios ama a los que lo aman y lo haya a los que temprano se levantan a buscar. El que madruga, Dios lo ayuda. Los católicos dicen que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero la Biblia dice, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. ¡Aleluya! No temas ni desmayes, porque yo, si lo va tu Dios, estaré contigo. Ayúdate, que yo te ayudaré. Los católicos dicen que el que juega algo se arrima, que la Biblia que dice eso. La Biblia no dice eso, pero la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. El que juega algo se arrima, buena sombra, le cobija. Los católicos dicen que la Biblia dice, dime con quién andas. A ver, yo me sigo inventando aquí, más tarde. Yo como Biblia, hermano, ese es mi alimento, la palabra de Dios. Yo quiero caminar conforme al corazón de Dios. Ah, hermano, pero usted es un pecador, pues David era más pecador que yo. David era más pecador que yo, porque yo no puedo caminar conforme al corazón de Dios. Si él camino conforme al corazón de Dios. Tú puedes caminar conforme al corazón de Dios. ¿Tú sabes la forma? La forma que usó David. El único que dice, la ley de Jehová es mi delicia. Y en esa ley medito de día y de noche. ¿Tú sabes lo que es el corazón de Dios? Esta ley. De la abundancia del corazón habla la palabra, habla la boca. El corazón de Dios, ese camina conforme a mi palabra, ese camina conforme a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Que vas a fallar? Todos fallamos. ¿Que vas a pecar? Posiblemente fue el culto pecar. Pero tenemos un abogado y se llama Jesús. No ha perdido un caso y lo va a perder, pero tampoco tenemos licencia para pecar. Pecamos, pero no deliberadamente, porque la Biblia dice que si pecáramos deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no hay queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y del mal que ha de devorar a todos los habitantes de la tierra. Eso está en Hebreos, capítulo 10, por ahí. Yo no soy una computadora bíblica, pero eso está en Hebreos. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cómo están buscando a Dios? En los conciertos. No hay nada más en el concierto gozarse de la música cristiana. ¿Pero cuál es el propósito? ¿Será porque tú vas, porque sientes adorar a Dios por la música? Porque si ese no es el propósito, vete al concierto de Michael Diablo, mejor, o de Daddy Yankee, o de Don Omar. No, si tú un concierto cristiano con otro propósito que no sea adorar a Dios, estás perdiendo el tiempo. Ahora, ¿estás buscando a Dios en los conciertos? ¿Otro lo está buscando a dónde? ¿Los campamentos? ¿Otro lo está buscando a dónde? ¿En los encuentros? ¿Tú sabes dónde tú buscas a Dios? Dentro de tu corazón. Y lo puedes hallar. ¿Tú sabes por qué lo hallas? Porque si tú pones tu oído a tu corazón, tú oyes esto. Y no solo el latido, es Cristo tocando. Tocando, diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré. Cenaré con él. Y él conmigo. Él quiere entrar dentro de ti. Él quiere entrar en tu casa. Él quiere bendecirte. Él quiere perdonarte, no importa los pecados que hayamos cometido. Él es amplio en perdonar. Aleluya. Amplio. Cuando a mí me hicieron las acusaciones que me hicieron, bueno, cuando me mandaron 100 años para la cárcel, papá, eso está duro. Si me hubiese matado a alguien, 100 años, a mí me sentenciaron a 100 años de prisión. Y solamente te puede sacar el presidente de los Estados Unidos. Bendito. El presidente era Bill Clinton cuando a mí me echaron 100 años. Tuve 4 años, pero Bill Clinton no me pudo sacar. Me sacó uno que está más alto que Bill Clinton. propósito que hoy yo los entiendo. Al principio, yo no lo entendía. Cuando me arrestaron, mis hijos estaban chiquitos. Las acusaciones que me hicieron a mí, ni al diablo se las hacen. Ni cuando eran bandidos, ni cuando eran impíos. Pero me las hicieron. Agarraron dinero de un fondo de la iglesia, le pagaron a dos personas para que me acusaran. Dinero de la iglesia. El mismo que me lleva a la mujer, me acusa. Para tapar lo que hice. Mi alma alaba al Señor. Después llaman a Univisión, el mismo que me lleva a la mujer, para meter una historia en Univisión. Vienen los impíos de Univisión, se me meten a casa, y esto es un desastre. La cadena CNN avergonzándome cada 30 minutos. Los pastores en los púlpitos haciendo sopa con esto de la cruz. La gente de la lengua de las casas esto de la cruz. Y todavía hay gente que hace sopa con esto de la cruz, que no sabe, no tiene ni idea. Por eso es que usted ve un montón de pastores, usted ve un montón de gente, que usted lo ve caminando así. ¿Por qué? Las hemorroides que se le salen para afuera. Las hemorroides se le salen. Sí, porque eso es lo que ocurre conforme a la Biblia. Esto es palabra de Dios, ¿sabes? Eso es Biblia. Si no lea la Biblia, si se sorprende con lo que estoy diciendo, lea la Biblia. Que eso es una plaga de la lengua. Eso es una plaga de cuando tú hablas de los siervos de Dios, hemorroides. Biblia, palabra de Dios. Por lo que usted ve que el pastor dice, ay, hermano, ore por mí, que yo sé lo que me pasa. Dame esa lengua para que camine bien. ¿Cuánto habla el Señor? ¿Cuánto habla la gloria de Jehová? Cuando a mí me meten preso, nada, mire, claro que solución muy chiquito. Yo lo único que yo le decía al Señor, Señor, tú me vas a contestar algo. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? Dios no me contestaba. Lo único que yo decía, ¿por qué yo? Mi vida es predicar el Evangelio, ¿por qué yo? Una semana y Dios no me contestaba. Nunca iba a salir de la prisión. Yo no quería pensar ni en mis hijos solos, sin padre, sin madre. Chiquititos. Eso fue el daño que hizo ese pastor que me llevó mi mujer. El mismo que me acusó, el mismo que me señaló. El mismo que agarró el concilio de los muertos internos MI. Para que estén tirando cartas. Y hablando peste, por eso casi han muerto casi todos los líderes de MI. Por lenguilargo y bandido. Alaba la gloria de Dios y fuera. ¡Aleluya! Me lleva mi mujer, me destruyen mi casa, ahora me quieren destruir como persona. A la prisión no sale jamás, se pudre. Tremenda fiesta que hicieron muchos evangelistas. Eso era un tema, eso era un chiste, eso era una fiesta. Y yo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Dos semanas, yo dije, Señor, si tú no me das respuesta, jamás te voy a preguntar más nada. Jamás voy a orar, ya no podía orar, solamente que tenía que preguntar por qué yo. Y un día, escuché la voz de Dios. ¡Aleluya! Me dijo, esto es Luis. Así que Dios me habla, ¿ok? Así que eso que uno me va a profetizar, sepa por dónde hablar. Y porque en San Diego, una hermana me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Tardó 5 días para dármelo. Terminó la campaña y dije, hermana, ¿dónde está el mensaje? Me dijo, dice el Señor que es tiempo de que camines con tu esposa. Dije, búscame una. Se creía que yo estaba casado y que como yo no vengo con una. La imaginación, dice el Señor, la imaginación. Bendito. Meten a Dios en problemas, mi hermano, al Señor. Bendito. Así son los chismosos. Bendito Dios. Me dio fulano, nunca dicen yo digo. Aleluya. Así son esos profetas, dice el Señor, diga usted. Santo. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Hermano, cuando Dios me habla y me dice, tú me estás preguntando, ¿por qué tú? Yo no te voy a contestar hasta que tú me contestes una. Tú me preguntas, ¿por qué tú? Yo te voy a preguntar, ¿y por qué no tú? Alma, Señor. Se acabaron las preguntas para el Señor. Ya no hay que preguntar más nada. ¿Qué puedo responder yo? ¿Podré excusarme? Porque cuando yo miro la Biblia no puedo excusarme. Cuando veo a José en la prisión no puedo excusarme. Cuando veo a Isaías en la prisión, no puedo excusarme. Cuando veo a Job por la sarna, no puedo excusarme. Cuando veo a Jeremías azotado en cisterna, no puedo excusarme. Cuando veo a Isaías caminando por las calles por fuera, luz, profetizando, no puedo excusarme. No puedo excusarme. Otro día dije eso, lo prediqué, eso es el profeta Isaías, profetizando con las nalgas por fuera. Y pasó como uno que se levantó ahorita y se fue. Cuando yo dije que Dios mató, sacó a la generación de pastores allá por Catrina. Parece que era uno de ellos que tenía familias allá. Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos habrá en la gloria de Jehová? ¿Cuántos habrá? A gente acusando, a Bush acusando como si Bush tuviera la culpa de lo que pasó a Catrina. ¡Santo! ¿Ah? Ay, que no le han dado tanta atención, mire, como si New Orleans y Luisiana hubiesen sido dos ciudades ejemplares. La Vega era más decente que esa. Claro, Dios sí puede. Voy a repetir, la Vega era más decente que eso. La depravación que existía. Y Dios tiene que sacudir, porque es tiempo que el juicio de Dios entre. Y va a entrar por la casa de Dios. Pero por eso hay que buscar a Dios, hermano. Busca lo que Él pueda ser hallado. La gente está perdiendo el tiempo en conciertos, en actividades que no te están llenando de la presencia de Dios. Busca el rostro de Dios. Vuélvete al Señor. Hermano, yo no puedo orar. Si tú tienes una boca, tú puedes hablar con Dios. Tú puedes decirle a la mañana, buenos días, Señor, perdona mis pecados. Destruye los planes del diablo contra mí, aunque no le digas más nada. Tú puedes decirle algo al Señor todos los días. Tú puedes regresar a hablarle a Dios. Tú puedes decir, Señor, estoy pecando, pero tú tienes misericordia de mí, ayúdame. Tú puedes regresar, vamos a regresar a Dios. Vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. No te vuelvas al pastor ni al concilio ni al evangelista, porque te van a acusar. Anoche una persona se me acercó y está aquí. Bueno, ahora por mí, porque tengo un problema. Estoy activo en la iglesia, pero siento atracción por los hombres. Y bueno, yo voy a orar, pero ahora tú también. Cuando se fue, le dije, ven acá, no se lo digas ni a la madre tuya, se lo digas. Sobre todo a tu mamá se va a burlar de ti, se lo va a decir al otro. Porque la gente no tiene misericordia, la gente tiene rencor, odio, envidia y hipocresía. Le dije, ¿por qué me lo dices a mí? Le dije, porque yo sé que tú eres un hombre de Dios y tú no eres un chismoso. Yo sé que tú vas a orar conmigo. ¿Está aquí? Estoy orando por ti. Eso no se va a ir de ahí, porque el tío usaron cuando era chiquito, por eso. Eso está ahí con el resto de tu vida. El problema es que se quede ahí y no llegue al corazón. Mientras no llegue al corazón, no hay problema. Tú sientes atracción por los hombres. Hay mujeres que sienten atracción por las mujeres. Pero Cristo está aquí metido y no lo deja que llegue aquí. Hay hombres que sienten atracción por otra mujer, aunque no sea la de ellos. Pero sabes que no puede hacer nada porque tiene la de ellos. Está ahí, pero no está aquí. Hay peligro, pero está cubierto. Buscamos el rostro de Dios. Eso jamás llegará aquí. Se quedará aquí. El diablo te acusa por lo que piensas. No te dejes acusar del diablo por lo que piensas. Dice la Biblia, voy a concluir. Escucha bien. Dice que él llevó cautivo todo qué. ¿Todo qué? Pensamiento. Todo pensamiento. Llevó cautivo, ¿para qué? Biblia, Biblia. A la obediencia. Para someterlo a la obediencia. Cautiva el pensamiento este y sujeta a la obediencia de la palabra de Dios. Cautívalo. Yo sé que le gusta aquella mujer, pero yo tengo la mía, diablo. ¡Aleluya! Mujer, yo sé que el varón que te casaste con él cuando te casaste parecía un violín. Pero como tú cocinas tan bueno, ahora lo tienes como un Buda. ¿A qué le escondió la panza eso? Mujer, aunque esté así, tiene que seguir mirándolo como lo conociste. ¿Entendió, mujer? Porque ese es tu compañero. Ese está contigo en las buenas y en las malas. Ese te conoce de principio a fin. Ese sabe todas las marcas y los lunares que tú tienes en el cuerpo. ¿Cuánto vale, Señor? Y los tatuajes que tienes. ¿Cuánto vale, Señor? Lo mismo, varón, si te casaste con aquella guitarrita. Pero ahora parece un refrigerador. Tiene que seguirla mirando como una guitarra. ¿Cuánto vale, Señor? Definitivamente más. Lo que está en el corazón no cambia. ¿Escuchó bien? Lo que está aquí adentro no cambia. ¿Cuántos de ustedes no ven a sus amistades por 20 años, digamos? Yo tengo amigos que yo no veo por 20 años. ¿Cómo tú te lo imaginas? Igual que cuando los dejaste, pero si tú los miras ahora, va a mirar que el pelo está blanco o no tiene pelo. ¿Verdad? ¿El bigote está blanco o no tiene bigote? ¿Cuánto va, Señor? La gente me dice, hermano, ¿usted sabe lo que yo con bigote? Y yo, sí, pero yo cumplí 50 años. Y, o tú cumples 50, cambia el color. ¿Cuánto va, Señor? ¿Pero? Hay que buscar a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Voy a concluir. Lo que viene para Estados Unidos, para aquí, con los latinos, es color de hormiga brava, como dicen en mi país. Es fuerte. Y solamente van a sobrevivir los cristianos. Solamente van a quedar aquí los cristianos. Solamente van a sobrevivir a los creyentes. Si usted no tiene a Cristo, escuche bien, aunque tenga papeles legales, con papeles o sin papeles, si no tiene a Cristo, te van a hacer la vida imposible. Te van a amargar la vida. Te van a estar parando donde quiera que te vean. Te van a estar molestando los trabajos. Mi alma alaba a Dios. Ahora viene la ley. Escucha bien. El que emplee un indocumentado, un ilegal, le van a meter la ley encima. Pastores le van a evitar que tengan miembros ilegales en la iglesia. Por eso es que yo, como puertorriqueño, los boricuas que están aquí, que se unan también, que nosotros tenemos voz y voto, y vamos a defender toda esta gente que son nuestros hermanos. Gloria al Señor, vamos a sacar la cara por todos ellos. ¡Gloria a Dios! No nos vamos a dejar de ser a Dios. Gloria a Dios. Mi alma, gloria a Dios. Que me digan a mí que yo no puedo casar una pareja indocumentada, que se vayan a freír papa. No tengo gente que trabaja conmigo en el ministerio, que los únicos papeles que tienen son los que yo les doy. ¿Cuántos adoran al Señor? Mi alma, gloria a Dios. Pero con la credencial que yo le doy, me llevó un grupo musical conmigo para México. Ninguno tenía papeles ni del pecho. Lo llevé. Lo llevé para allá, para Monterrey. Mi alma alaba a Dios. Cuando viene después de él, cada uno saque la credencial. Por eso se me olvidó anunciar la universidad del ministerio. Empiezo en este año que entra. Todo el que entra a la universidad, interno conmigo o externo, o sea, estudiando allá interno en su casa, todo va a recibir la credencial del ministerio y de la universidad, que lo va a identificar usted, no como un residente de este país, no como un trabajador, sino como un estudiante. Eso es una forma de que ninguno se me vaya. Y dentro del plan, Dios me dijo que todo el que está aquí en Cristo, Él lo va a proteger. Y dentro del plan, que a usted no te quiere emplear porque no tienes papel. Ustedes tienen talento, ustedes son la mano trabajadora de aquí. A ustedes los están explotando y tras que los explotan los persiguen. En la Asociación de Pastores del Ministerio, yo le dije a unos que trabajan en migración, son de Mérida, que por qué tenía que estar persiguiendo a los mexicanos, porque aquí todo el mundo es mexicano, aunque haya nacido en Puerto Rico, pero es mexicano. Aunque no sea en Honduras, tú eres mexicano. Aunque sea cubano, eres mexicano. Como me dijo a mí una vez, you Mexican, Ricardo, my people. ¿Te crees que me ofendió? Me hizo un favor cuando habla español. Pero yo, tú mexicano, mexicano tiene una sangre como yo. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Afín, ojín. Pero ojín, ojín, ojín, no los molestan. ¿Tú sabes dónde están trabajando? En los aeropuertos. en las estaciones de las guaguas, en las estaciones de trenes, en los gas stations, en las estaciones de química. Ahí están los amigos que ponen bombas. A esos no los molestan. Molestan los mexicanos, mexicanos que están recogiendo los tomates y están haciendo las casas para que los otros las vivan. Fue como dijo un mexicano el otro día, un comediante este, es más loco. ¿Sabes más bien? ¿Mexicano ese? Comedian. Él dijo, mira, están criticando a los mexicanos para crearse una muralla. El problema es, cuando van a hacer la muralla, ¿quiénes son los que la van a hacer? ¿Quién usted cree que va a construir la muralla? Cuando va a hacer casa, ¿quién? Los americanos son los que ponen el dinero. ¿Quién es que construye las casas? Y no vaya a Florida para que usted vea. ¿Ah? ¿Quién son los que hacen las casas? ¿Quién son los que están en las calles trabajando? ¿Quién son los que están en la agricultura? Cuando vaya a hacer la muralla, ¿quién no lo va a hacer? Los mexicanos. Y cuando la termine, le van a decir, inspeccionala por el lado de allá. Y cuando salgan a inspeccionarla, cierren la puerta y dicen, vamos ahí. Can go back. Sí, porque les gusta el beneficio de los mexicanos. Les gusta la mano de obra a los mexicanos. Hipocresía. Hipocresía. Por eso es que la iglesia de Estados Unidos va a representar a Cristo, a la iglesia latina. Y no son de mexicanos, no son de puertorriqueños, es la iglesia de Cristo. Aleluya, que aunque el mundo esté en caos, que aunque el mundo esté en problemas, la iglesia de victoria. Amén. ¿Y sabe cuál es el plan que traigo? Que ningún impío te tiene que emplear a ti. Tú tienes talento. No te emplean porque los meten preso. Tú sabes hacer casa. Empieza una compañía con dos o tres que saben hacer casa contigo. Entre los mismos cristianos, entre los mismos creyentes, no tienes que venderle a nadie. Tú sabes hacer comida, ¿verdad? Levantarte un negocio de comida. No tienes que depender de nadie, pero lo mismo que no tienen papeles te lo van a comprar. Lo mismo que no tienen papeles, tú los vas a emplear, vas a trabajar para ti, en vez de trabajar para los ojos azules y pelos juntos. No te abra, Señor. ¿Tú me entiendes? Está funcionando en Idaho. Los guatemaltecos, los mexicanos, los hondureños. Fui allá y le di una conferencia, asunto de pequeños negocios, 2 días de conferencia. Todos dejaron sus trabajos. Ahora tiene la iglesia, tiene una compañía de hacer casa. La iglesia tiene 3 restaurantes. La iglesia tiene una compañía de hacer rótulos, hermano. Talento de la iglesia. Están haciendo 4 casas mensuales. 4 casas mensuales. Están, tienen contrato para hacer rótulos aquí, allá. Imprenta, periódico. Hermano, está generando un presupuesto increíble, increíble, aleluya. Nadie tiene que preocuparse. Cristo tiene la solución, pero hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios. Póngase de pie, pueblo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Tu palabra no retorna vacía. Tu palabra es la obra por la cual enviamos. En el nombre de Jesús. Escuche bien. Pero escuchar, usted puede adorar a Dios también. Gente viene a mis campañas, hermano. Qué bueno que hay un buen grupo hoy. Gente viene a mis campañas. ¿Sabe por qué viene? Porque sabe que Dios me usa. Eso es bueno, eso es bueno. Como yo le dije anoche, yo fui a ver a un hombre, cuando yo vivía en Nueva York, muchas horas de distancia. Pero valió la pena irlo a ver. O sea, yo no sigo hombre, yo sigo la unción. Y hay ministerios especiales. O sea, no está malo que usted esté aquí porque hay un hombre que Dios usa. El problema es cuando usted está aquí por ese propósito. Yo creo que el propósito debe ser, como Dios me usa, que Cristo tenga algo para ti. Señor Dios, tú usa ese hombre. Permite, úsalo y háblame, úsalo. O sea, que usted esté buscando algo de Dios y no del evangelista. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Hay gente que se justifica y dice, no, yo soy cristiano, yo no necesito eso. Hermano, el que se humilla, Aleluya. Dios lo va a exaltar. Aleluya. El Señor lo que quiere es que regresemos a Él. Santo. Dios lo que quiere es que dejemos el impío, la impiedad. Porque no podemos servir a dos señores. Aleluya. No podemos servir a dos señores, ni decirle bienvenido a la impiedad. Frío caliente el Señor te reclama. Frío caliente el Señor te reclama. Pero tibio te vomitará. La impiedad sacándola. ¿Qué vas a pecar? Seguro que vas a pecar. Cuando salga la quiero mejor. Gloria a Dios. Por cuanto todos pecamos. Pero tenemos un abogado que se llama Jesús. Aleluya. Que no nos da licencia para pecar ni para practicar el pecado, pero nos defiende en el momento que pecamos. Aleluya. Cuando nos humillamos, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Hasta 7. Infinito. No hay número. Aleluya. 70 veces 7. Diariamente son 490 veces al día. Nadie peca tanto al diariamente. Eso es infinito. Gloria a Jesús. Ahora, ¿tú quieres un beneficio de Dios? Vamos a volver a Dios. Yo no oro por nadie aquí que necesitando a Cristo no quiera recibir. Si usted no tiene a Cristo, en los próximos meses mejor no haber nacido. O haberse quedado en el país donde nació. Si tienes a Cristo, venga lo que venga, nadie te podrá sacar de aquí. Si tienes a Cristo, venga lo que venga, nadie te podrá tocar. Toda tierra que pisares será tuya, dice la Biblia. Usted pisó Estados Unidos, esto es tuyo. Yo pisé a México, México es mío. Yo pisé a Guatemala, Guatemala es mío. Honduras es mío, El Salvador es mío. Estados Unidos es mío, donde quiera que vaya es mío. Ponga mis pies de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en ella hay. Voy a hacer un llamado. Si usted nunca se ha salvado, para que se salve hoy. ¿Sabe cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer como dice la Biblia católica. La Biblia católica dice la forma clara cómo salvarse en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Dice, si confiesas con tu boca que la Guadalupe es la Señora y crees en tu corazón. Oye, la gente no lee la Biblia aquí. Nadie protestó. Si confiesas con tu boca que la Guadalupe es la Señora y crees en tu corazón. Que ¿o protestaron ahora? Eso no es lo que dice la Biblia. Si confiesas con tu boca que José es el Señor y crees en tu corazón. Tampoco, vamos a ver si me sale. Si confiesas con tu boca, creo que es Pablo, ¿no? Que Pablo es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús. No hay otro nombre. Bueno, pues vamos con Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Eso está en Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10, versión católica. Que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, mas con tu boca confiesas salvación. Yo hago un llamado a aquel que nunca ha aceptado a Cristo que le acepte. Un llamado a aquel que aceptó a Cristo pero se apartó, para que hoy regrese al Señor. Y un llamado a aquellos que dicen que tienen a Cristo pero su corazón está lejos de Dios, para que hoy regresen al Señor. Aquellos que vienen a la iglesia pero no se gozan y quieren gozarse. Aquellos que no le entra la palabra pero quieren asegurarse de que le llegue. Necesitan una restauración con Dios. Si usted no lo hace, tampoco venga aquí para orar, porque no voy a orar por ti. Eso es egoísmo, no, eso es obediencia. Hermano, que yo que quiero que usted ore por mí porque estoy enfermo. Si usted quiere oración necesitando a Cristo porque está enfermo, pero no quiere a Cristo, te recomendamos que vayas al hospital. Te vas para el hospital, allí te atienden mejor. Por ahí te van a dejar 45 horas esperando en sala de emergencia. 2 días después te van a recetar 2 Tylenol por dolor de cabeza. Que a los 3 días te va a llegar un bill de $22,000 a tu casa. Por radiografía, ambulancia y todo lo que hicieron contigo, dejándote, esperándotela. Aquí, esperas un poquito, aceptas a Cristo, Cristo te sana y no te cobra nada. Me está llamando para que vengas a Él. Cristo te llama, vente amigo, vente amiga. Descarriado, descarriado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria, gloria. Bendito sea su nombre. Qué bueno es el Señor, amado mío. Hoy voy a contar hasta tres nada más. Mientras cuento hasta tres, los que oran aquí vamos a ordenar al diablo, vamos a ordenar la fuerza que te está aguantando para que te suelte en el nombre de Jesús. Diablo, suelta las vidas que quieren pasar, suelta las vidas. Satanás, Cristo te está llamando. Cuento hasta tres. Uno, no te quedes ahí que Cristo te llama descarriado, descarriado, descarriada. Vuelve al Señor que Cristo te está llamando. Dos, cuento hasta tres. Y hermano, Dios bendiga lo que sigue pasando. Satanás, suelta las vidas en el nombre de Jesús. Demonio, suelta las vidas en el nombre de Jesús. ¿Quién más? Hay más vidas todavía. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea Bashera, y Aluma, Sayama, Ria, Basoli. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay más vidas todavía. ¿Quién más? Hay poder en Cristo. ¿Quién más? La última vez que digo, la última vez que lo digo, ¿alguien más? Bueno, se cierra esto. Vamos a cerrar entonces. Vamos a continuar. Los que han pasado al frente, miren hacia acá. ¿Cuántos de ustedes nunca me habían visto la primera vez que me ven? Levanten su mano. Mírenme a los ojos los que nunca me habían visto. Gloria al Señor. Amén. Usted nunca me había visto tampoco, señor. La primera vez que me ve. ¿Qué iglesia está yendo usted? Ninguna. Hermano, ¿qué? Okay. No, usted está restaurando. Vamos a orar. Mi alma, Dios. Levante una mano conmigo. Repita esta oración. Diga, Señor, yo reconozco que te necesito. Mi familia te necesita. Perdona mis pecados. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu presencia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, están en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que salgan voluntariamente. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos con una nube de gloria. Bendigo la entrada, la salida, el acostar, el levantar sus graneros. En el nombre de Jesús, que seas digno de arrepentimiento por tu palabra. La gloria es para ti, Padre mío. Amén, amén. Vaya su mano un momento. Vaya su mano. Siempre yo tengo un grupo favorito. Y esta noche va a haber un grupo favorito, el cual se le dedica un poco más de tiempo. No es que Dios hace selección de personas, es que hay unos privilegios. Ahora, ese grupo va a comenzar de esta forma. Usted va a levantar la mano. Si usted está haciendo esto por primera vez, levante su mano y se acerca conmigo. ¿Quién está haciendo esto por primera vez? Suban aquí conmigo, los que están haciendo esto por primera vez. Véngase conmigo, que lo que Dios limpia no sea mi mundo. Véngase aquí. Véngase aquí conmigo, lo que Dios limpia no sea mi mundo. Suban aquí conmigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Suban aquí conmigo los que están haciendo esto por primera vez. Te bendiga a vosotros. Te bendiga a vosotros. Gloria al Señor, suban aquí conmigo. Gloria al Señor. Están haciendo esto por primera vez. Amén. Papá, si no, te puedes quedar aquí. No te puedes quedar aquí, no te preocupes. Amén. Dame una silla, caballero. Dame una silla que se siente ahí. Muchas gracias. Amén. Antes, pero estaba apartado. Hoy está regresando el Señor. Levante su mano. Suban aquí conmigo los que están regresando al Señor. Sur. Sube, que es una victoria. Sube. Lo que estaban apartados, hoy está regresando el Señor. Sube. Para esto esta campaña. ¿Cuánto adora el Señor? Yo no predico, sino un propósito. El propósito es que las almas se salven. Que va a haber edificación cuando las almas se salvan, el pueblo se edifica. Amén. Para ponerle a la gente a correr y a brincar, que lo hagan los diáconos. Amén. ¿Cuánto adora el Señor? ¿Cuánto adora a Dios? Vamos a orar. Pero vamos a orar por ustedes primero. Ustedes son que están restaurando. Tienen iglesia, tienen pastor. Amén. Vamos a orar por ustedes primero. Extiende el pueblo la mano para acá. Hacia ellos que están aquí. Diga conmigo, Señor. Prospéralos. Bendícelos. Y sana toda enfermedad. Por tu llaga fuimos curados. En el nombre de Jesús declaramos salud, prosperidad para cada uno de ellos. Y sus familiares los declaramos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora este grupo que está aquí, regrese hacia allá hasta que los vuelva a llamar a orar por las enfermedades. Entonces ustedes que están aquí, ustedes cualquiera, ustedes allá atrás. Ustedes que están aquí, síganme conmigo un momentito, vamos allá y después regresamos. Síganme los buenos, ¿eh? Entonces los músicos, tóquense algo ahí, como dijo un hermano, un evangelista. Cántate a él, un coro bien bravo. Mi hermano, Señor. ¡Aleluya! Síganme los buenos, síganme los buenos. Vamos a estar en Tuxtla Gutiérrez a fin de mes. Jueves 30, viernes 1, sábado 2 de diciembre. Aleluya, en la Plaza de Toros de Tuxtla Gutiérrez, México. Gloria a Dios. Aleluya. Los mexicanos que están aquí, en nuestra agenda en enero estaremos en Uxitán, creo que es Oaxaca, ¿no? Oaxaca, después vamos a estar en otro lugar que se llama, yo no sé, vamos a estar por ahí. Vamos a estar allá en Sonora, donde están los indios Yaqui, en febrero, donde los ministerios no quieren llegar porque no hay dinero. Se le olvida que no hay, que aquí hay almas que salvar. Dinero está aquí en Estados Unidos. Las almas están allá. ¿Cuántos adoran, Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Hay gente de Honduras aquí. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba. Abril, medio abril. Salvadoreños aquí. Costarricenses. Argentino, colombiano. Argentino. Ay, está en Buenos Aires, voy a estar. Amén, en el mes de mayo, Buenos Aires. Gloria al Señor. Perú, Chile. Chile, Perú. Estaba tu familia en Perú, vamos a estar allá en agosto, en Perú. Vamos a estar en tres diferentes sitios en Perú. ¿Cuánto habla, Señor? Gloria a Dios. De Perú, Laura es de Perú. Laura. Señorita Laura, va a tener que aceptar a Cristo y dar mi campaña, señorita Laura, porque... Mira, mi plan era, cuando a mí me invitaron al show de Cristina, mi plan era ganarme a Cristina para el Señor. Y vuelvo y repito, ahí está el productor otra vez detrás de mí. La única forma que yo voy a ir al programa de Cristina es que lo hagan en vivo y a todo color. No como lo quieren hacer grabado, porque me van a meter tres brujos conmigo. Y mi plan es, en el momento de la unción, ponerme de pie, ponerle las manos encima a los brujos y sacarle todos esos demonios de brujería. Y después de Cristina, esto por el de Dios, ponerle las manos a Cristina también en pleno show. Para que Cristina caiga para atrás con tu micrófono. ¿Cuántos ahora, Señor? ¿Ese es mi plan? Hace 10 años, cuando me mejoré tenía el problema, me invitó a Puerto Rico. En vivo y de todo color. ¿Ah? No, pues ya vino Jeñito, se metió presentado, Jeñito. Jeñito partió con el Señor, se murió. Se metió Jeñito a presentar, lo avergonzaron el programa. Porque cuando es grabado, hacen lo que quieran. Cuando es en vivo, no pueden hacer muchas cosas. Mi alma alaba a Dios. Pero ven a Dios, porque creo que voy a ir al show de Cristina. Creo que me van a convencer. Es tiempo de que se ponga esto en su sitio ya. Es tiempo de que alguien saque la cara por esto. Mi alma alaba a Dios. Solamente ore por mis hermanos, para que cuando yo vaya voy a ir bien untado, ¿ok? Sí, porque me van a tirar preguntas de arriba y de abajo. Y tengo que llevar el bate 36 para meter un burrón por las bases llenas todita. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Cuántos adoran a Dios! ¡Cuántos adoran a Dios! ¡Santo! ¿Ya terminaron allá con todo ello? Así que sean aquí. ¿Por qué le tomaron los nombres a las almas, hermano? Porque las almas nuevas se les toman los nombres. Que no se me quede ni el perro. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús, te pido un milagro para cada uno. Te pido para cada uno una bendición. Te pido para cada uno, Dios, que la gloria tuya los cubra de arriba abajo. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Miren ustedes que han pasado al frente. Cuando yo llame a orar por enfermedades, no pasen al menos que Dios los llame. Si usted tiene una enfermedad, por ejemplo, si yo digo voy a orar por diabetes y usted tiene diabetes, usted corre al frente. Si no tiene diabetes y yo no he llamado por enfermedad, quédese allá. No pase, porque si pasa y no tiene enfermedad, yo te garantizo que te va a ir con una enfermedad que no tienes. Garantizado. Hay enfermedades que son demonios, eso no se va a ir. Hay enfermedades que son demonios que las ponen. Cuando salen, buscan dónde meterse. Y se meten donde está la gente entretenida, donde están fuera de lugar. Váyase a su lugar, pídale a Dios que me use, especialmente a ustedes que nunca me han visto. La mayoría de los milagros de hoy es con ustedes. ¿Cuántos adoran, Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Regresen, Señor, si hay un momento en lo que le echamos. ¡Amén! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Allá en el monte oré, la salsa al día. Allá en el monte oré, la salsa al día. Moisés quería saber por qué la salsa al día y no se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía, quita, quita, quita el calzado de tu pie. Porque nunca te mira, tanto es, quita, quita, quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar que pisa, tanto es, allá en el monte, la santa al día, allá en el monte, la santa al día, saber, porque la santa al día, no se consumía, quería saber. Oyó una voz del cielo, oyó una voz del cielo, quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa tanto es, quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa tanto es, ya ya ya el pastor está cantando. Porque la salsa al día y no se consumía. Oyó una voz del cielo, oyó una voz del cielo. Quita, quita, quita. Ahora entonces, ahora por toda esa gente que tiene asma. Asma, vamos a orar también con ustedes, no va a pasar nada de todo. Vamos a orar también por todo el que tenga algún tumor en el cuerpo. Dios me muestra una dama que tiene una pelotita debajo del seno izquierdo. Es un quiste canceroso. Tú vas a pasar en este momento y te garantizo que eso va a desaparecer. Te vamos a mandar allá al baño, allá te van a chequear y ese cáncer se va a ir de ahí. Ahora, Dios va a sanar muchas enfermedades. Dios va a sanar muchas enfermedades. Y voy a orar, amén, por todo el que tenga algún tumor en el cuerpo. Voy a orar también, aleluya, por estas personas que no pueden dormir bien. Insomnio. Amén. Insomnio para que puedan dormir bien. Aleluya. Gloria a Dios. Dios va a crear pulmones nuevos. ¿Cuántos habrá, Señor? Dios va a crear bronquios nuevos. ¿Cuántos habrá, Señor? Hay asma en esta área, va a ser sana. ¿Cuántos habrá, la gloria de Jehová? Hay espíritu asmático aquí, va a salir. ¿Cuántos habrá, la gloria? Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a orar por los que tienen asma, pasen al frente. Todo el que tenga asma, si son niños, lo traen los padres. Asma, todo el que tenga algún tumor en el cuerpo, venga. La dama que tiene el problema es de levantarse, no, y que no venga. Y todo el que tenga hernia, pase por aquí también, hernia. Si tú tienes hernia, pasa por aquí. Y si tienes asma, pasa por aquí. Si tienes tumores, pasa por aquí. Pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Pasa, pasa por aquí. Pasa, pasa por aquí. Pasa, pasa, pasa por aquí. Si tú tienes hernia, pasa por aquí. Si tienes tumor, pasa por aquí. Si no puedes dormir tranquilo, pasa por aquí. Si tú tienes insomnio, pasa por aquí. Pasa, pasa por aquí. Pasa, pasa por aquí. Pasa. Vámonos, vámonos con el género de ahora de la juventud. Bendito. Óyeme. Insomnio, no puedo dormir bien de noche. Problema, no muera por eso, ¿sí? No son las deudas, ¿sabes? ¿Sí? Vamos a orar, no muera para que pueda dormir bien. Pero si alguno no puede dormir bien, acuérdense que a veces Dios quiere que oremos también. Yo cuando no puedo dormir, me pongo a orar y me quedo dormidito rapidito. Y ya no me la gana. ¿Cuántos saben? ¿Eh? O me deja dormir o me pongo a orar. Bien, entonces, ¿alguno que tenga algún tumor en el cuerpo? Esa bolita va a desaparecer. Está, está peligroso, ¿eh, papá? Siento malo, es un soplo ahí. ¿Eh? Lo que sea, para que desaparezca. Hernia, ¿alguno con hernia? Hernia, ¿alguien más con hernia? Hernia, puede ser. El niño tiene hernia, párame aquí, papá. Nació, ¿te duele, papi? No, no, no fue mi intención, papito. No te va a doler más nada después que eres por ti, te lo garantizo. Es que yo me creo que ya la gente está sana, los toco. El niño salió llorando ahí. No fue mi intención, papá, ¿ok? ¿Y si os digo? No lo voy a operar todavía. Y si lo opera, le va a salir otra vez. No se preocupe, la gente era aquí, tranquilito. Pero la hernia es un problema, eso duele que se acabó. Y el problema es que si usted es mexicano no puede comer chile con hernia. Oh, no, eso es veneno para la hernia, mi alma la va a enseñar. Créame lo que me, el chile es veneno para la hernia, hermano. Ve las estrellas con eso. Vamos a orar. Oramos. ¿Tiene hernia también, señor? No me duele, pero la tengo hace mucho tiempo. La tiene hace mucho tiempo. Ok, vamos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ven, ¿quién más con el día? Tú también, tú también. ¡Aleluya! ¡Adore al Señor! ¡Aleluya! ¿Tú la ves entonces? No. este es el ombligo. Yo quiero una hermana detrás de ella, una hermana. Uriel. No, le dice, no tengo hermana, es una hermana de la iglesia. Le dice, no tengo hermana. Mira que muchas tiene esto de la iglesia. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Y el cielo que se pare de grande así. ¿Qué? Muchas gracias. La gente tiene fantasma, la gente no, Dios lo duerme para operarlo, ¿sí me entiendes? Y yo creo que no te va a operar a ti. ¡Aleluya! ¿No te has operado todavía de la hernia? No, pero me salió. Ok, porque eso requiere operación, tú sabes eso, ¿eh? Y después que te operan, te sale otra vez. O sea, a mí no sé. Pero cuando Dios te opera, jamás te vuelve a salir. ¿Tú quieres que Dios te opere? ¿No tienes miedo? Levanta tus manos y cierra tus ojos. Está pendiente detrás de ella que Dios lo va a operar. ¿Cuántos creen que Dios lo opera? Diga el pueblo conmigo, pendiente con ella. ¡Señor! ¡Por tu palabra! ¡Desaparece la hernia! ¡Hernia del diablo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de su alado Dios que vive! Ahí está Dios operando la hernia en el piso. Ahí está Dios operando la hernia en el piso. Ahí. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Cuántos adoran! ¡Ay, arriba, ay, soja! ¡Bendito sea tu nombre! Ayúdame aquí por el poder de la palabra ahora, mujer. Levántate ahí con fuerzas nuevas. Levántate ahí con el poder de la palabra. ¡Gracias, Padre! Yo nunca me había visto. La primera vez que vine a la iglesia. Yo vi una luz que se metió por ahí. Búsquete a ver si siente algo. Vamos a ver si siente algo. Mira a ver. Mira, a ver, nada, se fue la pelota, se desapareció, se fue, mira para esta cámara, para que salga ahí a la internet, amén, gloria al Señor, aleluya, www.impactodedios.com en la internet, usted quiere mirarse la cara, ahí está la internet para que se vea tu cara mañana, amén, aleluya. Impactodedios.com. ¿Cuántos se fue la hernia? Ya te puedes regresar, mira, ¿ok? Dios es bueno contigo. ¿Cuántos adoran a Dios? Ya se fue la hernia. Diga conmigo ahora, diga. Señor, con tu palabra, declaramos la sinusitis fuera, el insomnio fuera, hernia fuera. En el nombre de Jesús, diga por tu llaga, fuimos sanados. En el nombre de Jesús, amén. Santo, santo, santo, no se preocupe, que son cosas que pasan en la campaña. Todo tiene un propósito. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Mira, me dice el Señor que sanó el asma. Pero un niño de esto, no voy a decir cuál de los dos, le va a dar tremendo ataque de asma en los próximos dos días. Y va a ser el último. ¿Ok? No se me asuste, me borico acá con el niño, y usted se me asuste tampoco con el niño. Uno de los dos. Va a ser un ataque bastante fuerte. Ni corras para el hospital ni llame a mi médico, porque es un aviso de Dios, diciéndote, cree en mí que ya lo sané. ¿Cuántos abrazos? ¡Que será el último! Puede regresarse hacia allá. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Puede regresarse hacia allá. La hernia, allá usted se la busca, a ver si la encuentra. ¿Amén? Porque Dios ha hecho la operación. ¡Bendito y alabado sea Dios! ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? La gloria del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. La gloria del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Cuando crees que Dios sigue haciendo, sigue haciendo, mi Dios, sigue haciendo, sigue haciendo, mi Dios, sigue haciendo, mi Dios, sigue haciendo. Para el Señor aquí para que abra los ojos, porque hay un espía que está aquí en el vivo. ¡Wow! ¡Qué bruto! Porque sabe que Dios me usa. ¡Aleluya! Se mandó un pastor a grabar todo lo que se habla aquí. Oye, espía, te voy a hacer enmascarar, te voy a hacer alzar la grabadora para que se la lleve a tu pastor y que se convierta a Cristo, tú y tu pastor. ¿Cuánto adelante? Aquí hay un profeta de Dios. ¡Gloria a Dios! Para que sepa que aquí hay un profeta de Dios. Yo no estoy inventando nada aquí. Dame una bailadita porque las antenas están saliendo. Tengo ganas de bailar. ¿Tú sabes que Dios conoce? Dios conoce. ¿Cuánto crees que Dios conoce? Dios nos conoce. Está caliente. Oye, como soy otro aquí. Está caliente. Oye, oye, oye. Oye, está caliente. Aquí, ven aquí. Está caliente aquí. ¡Lo había visto antes! ¡Nunca! ¡La primera vez! ¿Algún familiar está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Y quién más? ¿Quién más está contigo? ¡Adela y Emma! ¡Están con él! ¡Emma y Adela! Voy a venir por aquí, Emma y Adela. ¡Emma y Adela! ¡Emma y Adela! ¡Vengan por aquí! ¡En la novela! ¡En la novela! Nunca me verás a mí, alma y Adela, alma y Adela. Yo te voy a decir que Jesucristo se revela en esta noche. Mamá, oye, una malicia sonando por ahí. ¿Es el mío? Papá, que son malicias. ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! Tú tienes que ser una vieja, los hijos míos. Tienes loco los días, no te lo haces. Que no respetan ni el celular más que para los pastores. ¡Santo! Te parece que la arruga le duele y llaman a uno. ¡Gloria! Y suena por mí. Tiene una suerte para las viejas, mamá. Estoy reprendiendo el día. Y estoy hablando de día, estoy hablando de día de 20 años, ¿ok? ¡Santo! Si supieran que yo soy un abuelo, yo cumplo hoy 51 años, por eso tengo que hoy. ¡A primer de tu mí! ¡A primer de tu mí! ¡A primer de tu mí! ¡A primer de tu mí! 51 años, todavía queda mucho. A mi vende tú mismo. ¡Aleluya! Tú nunca me habías visto a mí. ¿Usted me había visto antes a mí? ¿Ah? Ah, yo no me acuerdo, pero usted hemos hablado algo conmigo alguna vez. ¿Ah? Pues yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿Qué? Yo la traigo conmigo, yo no me acuerdo. O sea, yo la gente, yo no me acuerdo un sitio, se acuerdan de mí, yo no me acuerdo, ¿ok? ¿Tú me habías visto antes? No. Nunca. ¿Y usted? No. Bien. Mírame tú bien. Dos cosas Dios tiene para él. Hoy. ¡Aleluya! Aparte, le da vida. Porque conforme lo que esté de parte de Dios, el día 9 de febrero él iba a morir. Entrando el 9 de febrero. estaba programado para morir ese día. Pero Dios me dice que hoy tiene un riñón para poner. Nadie se lo quiere donar, pero el Señor se lo va a regalar. ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo es esa familia? ¿Hoy viene aquí? ¿Pero conoce entonces mejor que yo? ¡Aleluya! ¡Vamos a ver, Señor! ¿Pero tú sabes qué es? Dios quiere que te afirmes. Para que no te venga algo peor. ¿Cuántos años? ¿Cómo te vuelve? Advertencia. Sanidad. Yo te voy a poner el riñón, te voy a poner el pulmón, te voy a poner el hígado también. ¡Aleluya! Pero lo más importante es el riñón. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Vente y ven y ve, espía. Eso no lo grabas, espía. Ahora que me voy a lucir yo aquí en el nombre del Señor. Me voy a dar tremenda lucía en el Espíritu Santo. Bendito sea. Así que me gusta a mí cuando sacude las avispas. Santo el Señor. Levanta tus manos, papá. Véngase ustedes aquí, agárrense de mano ustedes tres. Clamando a Dios para que Dios haga la obra en él. No tenga miedo, papá, ¿qué? Mira cómo está ese hombre ya sudando todo lo que da, mira. Mira, esto no es cuento, mira. Es que vea, la cámara, mire. Eso es sudor de la hermana. Mira cómo está sudando ella, mira. Mira cómo está sudando, mira la cosa del sudor. Mira, ¿tú sabes qué es eso? Es el fuego de Dios por dentro. No te mueres en febrero. Largo camino te resta. Tienes vida y vida en abundancia. Levanta tus manos. Pégatele, por favor. No tengas miedo, ¿ok? Cierra tus ojos. Pendiente de traer. Repita el pueblo conmigo ahora. Demonio de la muerte. Te echamos fuera. ¡Crea! Riñón nuevo. En el nombre de Jesús. Todavía este no está convencido. ¡Qué malicia del diablo! ¡Qué malicia! Esto es un demonio que me sigue en donde quiera, en todas las campañas. Me mandan espías, me mandan CIA, me mandan... Hasta los musulmanes me mandan espías a matarme ya. Sí, en la internet. Ahí estoy acostado en la internet. Y en la internet yo tengo un lado que se llama Secret. ¿Usted no lo ha visto? Métase ahí para que vea las cartas de amenaza de muerte que tengo. No quiere que mencione más a los Muhammad, no quiere que mencione más a Jamín. Voy a mencionar a Jamín, voy a mencionar al diablo, los demonios, los Muhammad, y todo el que le haga frente a la iglesia. No le tengo miedo a la amenaza del diablo. Cuando van a hacer algo, lo hacen como quiera, si Dios lo permite. Estaba en el mundo que metía manteca y perico, con cocaína y heroína por las venas. No tenía miedo a nadie. Cuando peleaba profesional, por algo peleé tres veces por la fama mundial. El único que me puso a dormir tres veces fue Rubén Olivares. Sin sueño, ¿cuántos hacían? Púa me puso a dormir sin sueño. Pero peleé con él. Me gané más de un cuarto millón de dólares en menos de 9 minutos. Ni un doctor se gana eso. ¿Cuánto cree que Dios sigue haciendo? Oye, está sonando, ¿eh? ¿Dónde está la radioactividad? Hay algo, ¿cuándo? Vamos a ver. Sonó por ahí, ¿verdad? Aleluya, Dios, aleluya. Usted, la productividad está por ahí, usted mismo, usted. ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Mire! Así que se viene, así. Ella venía corriendo a buscar la bendición. ¿Cómo usted se llama? Margarita Rivas. Margarita arriba, come on down, you are the next contestant, God bless my God. Mírame, se te cayeron unas letras y en la cabeza se cayeron, están estiradas. Esas letras dicen diabetes. Dios te sana de la diabetes esta noche. Se convenció la espina de que Dios está metido aquí adentro. Por eso, hermano, el ministerio tiene que tener acompañado de poder. El apóstol Pablo dijo, cuando vine ustedes no me propuse venir con palabras persuasivas, sino con demostración. No te me vayas, no te me vayas. En el nombre de Jesús, yo declaro la salud completa en tu cuerpo. Diabetes del diablo, ya te fuiste de ahí. Ya te fuiste en el nombre de Jesús. Ahora todo dolor en los huesos tiene que salir. Toda dolencia en los huesos tiene que salir. Todo problema con los nervios tiene que salir. La alta presión se tiene que ir. Ahora por la palabra. Gracias, Señor. Señora, Dios es bueno contigo. Te ha sanado. Ahora tienes que darle gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Qué bueno el Señor. Aleluya. A su nombre. Sangre, examínatela, que va a tener 175, ¿ok? Gloria a Dios. Cuando Dios me va, me da el Espíritu de Dios, me pone médico y todo, a dar recetas, números y todo. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria, Señor? ¿Cuántos están gozando? Yo me estoy gozando más que usted. Yo le voy a decir esto, mire. Creo que lo dije la otra vez que estuve aquí, cuando la mamá me llevó por primera vez, sí, Wisconsin, yo me sacudí los pies en mi walkie hace como 15 años atrás, sacudido. Y cuando yo me sacudo los pies en un lugar, para verme la cara otra vez, tiene que Dios representarme a mí, presentarse en persona. Y yo me sacudí los pies en Wisconsin hace más de 15 años. Por malagradecido que fuera. Bendito Dios. La iglesia más bendecida fue la iglesia que Dios está dando campaña, en Milwaukee. Se le llenó de esquina a esquina. Cuando se fueron en contra, me tuve que sacudir los pies. Bendito. Se para toda la familia, los santitos se para acá. Permita a Dios que esta iglesia, que ha logrado ligarse con nosotros, hermano, aprovechen cada momento de este ministerio. Gloria a Dios. La gloria a Dios se la da. Pero a mí no es fácil conseguirme. Y mucho menos para iglesia. Yo lo primero que digo, yo no predico en iglesia hace años. Predico en estadio, en coliseo, auditorio. Aquí estoy en la iglesia. Cuando viene este hombre, yo nunca lo había visto. Cuando lo ligamos la primera vez, el Señor me dijo, es mío y te uno con él. Yo dije, él me va a llamar otra vez, en menos de un año me va a llamar. ¿Qué edad? Me llamó rapidito. No espero ni que yo bajara del aeropuerto y me fuera para casa. ¡Aleluya! Llegando a casa. Y tan pronto, hermano, le tengo un problema. Resuelve. Bueno, yo fui con un problema y ustedes me lo resolvieron. Porque la otra vez que yo vine aquí, yo salí bendecido de aquí. Como salgo bendecido de todas las campañas. Pero ¿sabes por qué salí bendecido de aquí? Porque yo no esperaba el apoyo que me dio este pueblo a mí. Los felicito. Los admiro. Porque reconoce lo que es un ministerio de Dios y un hombre de Dios. Felicito a este hombre, porque respeta a los hombres de Dios. Y respeta a los ministerios de Dios. Y ojalá y todos los líderes tuvieran esa visión que tiene. Toda la visión que tiene, ojalá y la tuvieran los líderes. Por eso es que Dios te va a bendecir. Porque esa visión tú la tienes, mi alma para Señor. ¿Cuánto más, Dios? Cuando usted se olvida de los 4 pesos de ofrenda y piensa en las almas, tú no vas a ver 4 pesos de ofrenda, tú vas a ver miles y miles. Yo tengo un problema, hermano, y es que yo tengo una responsabilidad grande sobre mis hombros financieramente. Poderoso es Dios. Pero cuando yo estoy metido ahí es porque Dios ha permitido. Cuando yo me fui a meter a la escuela del ministerio, la academia, eran 5 millones de dólares. ¿De dónde lo voy a sacar? Predicando con guatemalteco, con boricua, con mexicano. Yo predico para Dios. Y no importa si es mexicano, boricua, guatemalteco, Dios va a suplir. ¿Sabes lo que pasó? El primer fondo me lo dio a mí Univisión. O sea, no me lo dio, se lo quité. ¡Aleluya! Fue cuando me persiguieron, que se me metieron en mi casa con las cámaras. No estaban supuestos, son invasión por planes.